Sabrina Carpenter con Espresso en las mañanas de la X. Presentamos Sunrise Vibe, celebramos los 100 años de Corona llevando la playa donde estés, uy amigo. Sí. Una canción para la playa puede ser un clásico gigantesco del house de la década de los 90. Esto, con algo de sol y una Corona, siempre va a sonar bonito. Sí. No importa la época, confirmo. En particular con estos 100 años. Nada mejor que una canción para la playa, Crystal Waters, Gypsy Woman en las mañanas de la X con Corona. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, vamos a los adjetivos. Pues tú no has dicho las tuyas. Pues es que, ¿qué me van a poner a decir? Claro, tú dices, sí, dices sueño. Es que no estaba preparado para esta conversación. ¿Y tú, Dai? ¿Cuál crees? Responsable. Ok. Amorosa. Sí. Ok. Inteligente. Wow. Sí. Sí, será. Muy bien. Sí, muy sí, bien. Sí, confirmo, confirmo. Sí, sí, me fue bien en el álgebra. Me parece importante, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, responsable porque pues trato de cumplir siempre todo. ¿Cuáles son esos adjetivos que usted cree que sus amigos usarían para definirlo a ustedes? La pregunta de hoy. Sí, sí. En arroba la X más música. Cami, ¿qué han dicho? Bueno, dice Marce Cup, divertida, empática y responsable. Muy chévere. Bien, sí. Fresnea dice, empanadas, libros y tequila. Fresnea. Fresnea. Fresnea. Empanadas, ¿qué? Empanadas, libros y tequila. Tequila. Sí. Ah, mira, lo quisiera que fuera mi amigo, me parece bien. Y es un gran amigo. Ah, ¿ves? Es un gran ya amigo. ¡Cami! Saludos a Fresnea. Sí. Mónica Alzate dice rock, ron y café. Mónica también podría ser una Vaya. Gran amiga. ¡Vamos! Puede ser una gran amiga. Lolutien dice valiente, brillante, escéptica. ¡Wow! Me gusta porque es complejo. Porque es que veo porque sí. Es que veo. No duda. Claro, no, veo muchas cosas positivas y no veo como las. Ahora, escepticismo es importante. Me parece que en estas épocas hay que ser escépticos. Total. Ahora, yo sí digo, Alejo, que yo al comienzo dije, no se van a dar tan duro. Ah, bueno. Sí, es viernes cerrando semana. Es viernes cerrando semana, no se dé tan duro. Y cuéntenos cuáles serían esos tres adjetivos que utilizaría. Duro, claro, a mí me encantaría, por supuesto que sí. Aquí está Katy Perry con Harleys in Hawaii. Harleys in Hawaii de Katy Perry hoy en la mañana de la X. También es mañana de Happy Music, así que si usted quiere, por favor, envíenos su canción feliz y la ponemos el día de hoy. Me dice mi amigo Freddy Niño que un adjetivo es disque. Eso no es un adjetivo, Freddy, eso es un sustantivo. Jesús no es verbo. Meteoro. Meteoro. ¿Qué? Que Alejo es meteoro. ¿Te acuerdas de meteoro? Sí, el de claro, el que corría los carritos. El Max señor. 5. Claro, con o sea, casquito. Los amigos le dicen a él meteoro. Por lo rápido que es. ¿Será? Sí, puede porque ser eres volador sin por, palo. Por ser visajoso. Visajoso. Ah, yo creo que ya, yo no soy, digamos, tengo mal genio. No. Un poco mal geniado. Soy ¿sí? un poco mal geniado, podría ser. Pero yo creo que tienes tus momentos. Como pero hay triggers que hacen que seas mal geniado. Es cierto. Pero no es todos los días. No. Hay detonantes, como dices sí. tú, sí. Pero son fáciles de detonar. Ah, no, se dispara, esa alarma se dispara con el viento. Yo le pido a Dios, no me toque. Yo me muero ahí. Sí, seguro sí. morirías. ¿No siente eso? Sí, yo... Bueno, es mal geniado. Ahora, he mejorado. Sí, mucho. Yo lo conocí. Pues, por lo menos, ¿cuánto tiempo llevo yo acá? ¿5 meses? No me ha tocado todavía. Alabado sea el nombre del Señor. No, gracias, pero hace rato Dios. No te pasa. No, te pasa, yo ya sé con qué te pasa, pero después te digo. Después me cuentas, ok, después. Sí, soy creativo. Sí, muy creativo, completo. Sí, completamente. Sí. Soy creativo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué era lo que les había dicho? Ya se me creído. Olvidó. Yo soy muy creído. A mí no me parece. Vanidosito. Vanidosito. Pero una cosa sí es ser vanidoso, otra cosa es ser creído. Sí, creído no porque tú eres querido con la gente. Yo soy muy querido por con eso, la gente. Yo saludo creída, a todo el mundo. La gente que dice que soy creído. Es porque no he hablado contigo. Es porque jamás se ha sentado a conversar conmigo porque de repente en algún evento público alguna cosa no alcancé a saludar o de pronto como que no tuve la deferencia con esa persona por okay. Pero si no la tuve, te juro que no fue porque por mala leche ni nada, sino porque estaba en otro lado, porque no te estaba prestando atención. Tú no eres creído, yo soy picadito, como diríamos en Manizales. Yo creo que a ti te gusta. Yo soy picado. No, yo creo que a ti te gusta vestirte bien, verte bien. Vanidosito. Como que te gusta eso. Yo claro, creo que también. Es más por ese lado. Bueno, hoy en día, porque hace 15 años, oh my God. Te digo, tú eres más disperso que de mal genio. ¿Tú crees? Tú te desconcentras rápido. ¿En qué se diferencia en el mal genio? Son cosas muy distintas. Claro, por eso quitamos el mal genio y realmente... Porque como se los... Tenemos tres palabras. Entonces quitamos mal genio, ponemos disperso. Ah, ok. Disperso. Sí, claro. Y sí, yo confirmo. Ustedes... Tienes ardilla. No, yo siempre estoy prestándoles atención. Claro ustedes... que no. Siempre. Ardilla es tu celular. Te voy a decir una cosa. Alejandro no se ha dado cuenta que cuando yo le estoy hablando y él me está parando bolas, yo hablo en lenguas. Arameo. Y tú no te has dado no, cuenta. Es no, es cierto. Te lo sí. juro. No, la voy por a grabar. Supuesto que no. Ella empieza a decir cosas. Y él me está mirando y él no se ha dado cuenta. Y dura hablándolo. Vas a ver. No, señora, así no es. Ahora va a estar pendiente. Positivo para disperso. Está su mañana en la X. Esto es lo nuevo de Addison Rae. Se llama Fame is a Gun. Fame is a Gun de Addison Rae en Mañanas de la X. Que superes tus propias expectativas. Esto es Tipi, que presenta La Hora en la X. Son las 9:19. En Tipi, lo que somos va más allá. Somos las risas del parche, las metas que nos impulsan, los espacios donde cada voz cuenta, las ganas de romperla con todo lo que hacemos. Aquí puedes conectar sin dejar de ser tú. Porque en Tipi escribes tu propia historia con flexibilidad horaria para que hagas lo que te gusta. Entra a tipijobscolombia.com, tipijobscolombia.com y empieza tu camino con el Top Team. Esto es Tipi. Un día como hoy, ¿hace cuánto? En el 2010, Alejo. Llegaba hace 15 años. Ya, llegaba el número uno en el Reino Unido de Suburbs de Arcade Fire. Fue el momento en el que pensamos que el indie se iba a tomar al mundo, ¿no? Mucho, divino. Disco precioso este. Arcade Fire, un día como hoy, llegando al número uno. Mucha gente es fanática del Funeral, pero nosotros amamos The Suburbs. Aquí está Ready to Start. Wannabe de las Spice Girls en las mañanas de la X103.9 FM. Tengo que contarte cosas. ¿Qué pasó? Tengo que contarte que si tú no bloqueas bien tu sistema de seguridad en Instagram, la gente va a poder ver dónde estás. ¿Sí? Hay un mapa nuevo. Sí, sí vi. ¿Qué te geocaliza o qué? Ajá. Ay, no. Va a mostrar la ubicación de tus amigos, o sea, tus amigos van a ver dónde estás. No. Que eso en su momento lo tenía Snapchat, incluso te mostraba... ¿En qué lugar del mundo estabas? Y de ahí viene Snapchat y pues la gente obviamente ha reaccionado, que dice que pues eso es peligroso, que bastante. No es muy chévere que esto hagan. Ellos sin embargo dicen que esta función se puede desactivar en cualquier momento. Simplemente tú entras a tu configuración de seguridad y ya, ellos van a poder ver si lo dejas ahí, tu última ubicación. Desde ver historias de amigos que fueron a un concierto hasta descubrir nuevos lugares para pasar el rato gracias a un reel de un creador local, hay contenido que te ayuda a contener en el mundo que te rodea junto a tus amigos, dijo Meta. No sé, me parece que innecesario, bastante no, y la reacción así es, Instagram lanzó una función peligrosa que muestra tu ubicación exacta a cualquiera. No. Instagram perdió la cabeza al agregar esa función de mapas. Otro usuario también dijo que la nueva función es el sueño de cualquier ladrón. Claro. Así que nuestro consejo es, si tienen alguna actualización, que vayan a configuración, actividad, historia, en vivo y ubicación, y ahí es cuando te dice compartir ubicación en el mapa de Instagram. Ustedes le dan la opción nadie. Yo quiero ya. Hacerlo ya. Sí, ya. Fin. Sí, eso no va, eso. No, porque tenaz. Usted puede bloquear todo se puede hacer, sí, pero no le escriban eso. Que no nadie, ¿no? Pero sería más fácil que uno, si quiere dar su ubicación, pues más bien la como que la active, pero que ya venga activado, pienso yo, en las personas mayores que de pronto tienen Instagram, que no tienen ni idea qué tienen que hacer para desactivarla, la gente va a saber dónde está. Son blancos fáciles para que lo roben, para que pase cualquier cosa, ¿no? Puede ser. Puede ser, pero igual. Ay, señor. ¿Tú confías en la gente? No. ¿En qué gente? ¿En toda? No, me parece que no es tan noticiosa la cosa, ¿no? Como que... Es que es nueva, es la nueva actualización. Entonces, sí, como que sí es noticia. Es una nueva actualización que tiene un montón de cosas. Hay un montón de vainas a anunciar. Instagram anunció un montón de cosas y se pegan de eso. Y es como... Hay más cosas, claro. Claro. Claro, sí. Son como 4 o 5 vainas diferentes. Y está, pues obviamente, esa de la ubicación geográfica, que dice uno, pues bueno, si se puede, el problema sería... Que no se pudiera desactivar. Claro. Ahí sí diría uno, claro, tienen toda la razón en estar furiosos, ¿no? Porque si no puede, porque si te está persiguiendo... La policía. Sí, claro. Bastián. Sí, Bastián Guerrero. Ah, tocaba decirlo en algún momento, es que ya y no respira en la nuca más. ¿Ves? Es que hay que ahí pensar escribió, en todo. Ahí me escribió, ay, es que abre cuentas nuevas. Abre cuentas nuevas, sí. Para insultar. Estamos hablando, para quienes no saben, estamos hablando de un personaje que es un stalker. Que tenemos en la emisora. Odio. Pero además sí. Es grosero. Es grosero. Y con todos. Grosero. Y nos amenaza. Nos amenaza de muerte. Nos dice cosas feas. Sí, cosas feas. A las chicas feas. Les dice cosas horribles. Sí, es verdad. Y a mí me dijo, no me importa, voy a seguir haciendo cuentas falsas. Y literalmente sigue haciendo. Lleva como 10.000 cuentas. Uno por más de que lo bloquee, él vuelve. Ay, qué peligro. Sí, es miedoso. Es horrible tener ese tipo de personas ahí atrás. Sí, yo prefiero Instagram siguiéndome. Que a Bastián. Sí. Pero por eso no leen esas herramientas a Bastián, porfa. Es que ese es el peligro, Alejandro. No, ¿qué? Ningún peligro, ahí no hay ningún peligro de irte. Ay, ¡danger! Como Friends. Tengo un oyente que me está pidiendo una canción que se llama Paradise to Me, de un artista que se llama Nico Moon. ¿Cuenta? Bueno, no, es, no sé, es su happy song, ah, entonces bueno. Vamos a poner su happy song. ¿Sí? Como una excepción el día de hoy. Aquí está Nico Moon con Paradise to Me. Son mañanas en la X1039. Estaba para Juan esa canción de Nico Moon en las mañanas de la X1039. En Cruz Verde, el mejor plan es cuidarte. Aprovecha hasta el 25% de descuento en gástricas, dermatología, dermocosmética y cuidado personal. Ahora también paga con ADI, válido del 6 al 11 de agosto de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Se ha hablado mucho de la cancelación del Tiny Desk, uno de los programas más exitosos de National Public Radio, luego de que la administración del presidente Donald Trump anunciara una serie de recortes presupuestales en el departamento, en el Public Broadcasting System. Del Public Broadcasting, va a cerrar. Cierra en septiembre. ¿Cómo se llama? El Public, CPB. Es el Corporation for Public Broadcasting. Ok. Pero eso no tiene nada que ver con NPR. Exacto. Pero entonces, como se recortan y como se cierran, porque realmente sí se cierran 1.500 emisoras locales con esto, entonces mucha gente relacionó lo uno con lo otro y empezaron a hablar de la cancelación del Tiny Desk. Sí, se distorsiona la información, pero la realidad detrás del asunto y lo que uno puede mirar es que... son las más afectadas son las emisoras comunitarias. Sí, señor. Que de ahí Movi también salió, iba a ser como un apoyo para que no dejaran de transmitir, salió en algún momento con un comunicado con una en especial, creo que era en California. Sí. La cuestión es que salió a hablar el productor del Tiny Desk, que es Bobby Carter, y dijo que no, que sigue muy en firme el Tiny Desk, que no se va a cancelar, que no se va a cerrar y que va a continuar. Sí, es además porque es que tiene con qué. La plata. Claro, es el único producto de la radio pública estadounidense que hace plata. Uh-huh. De resto todos pierden plata y pierden plata y pierden plata. Y son públicos minúsculos. Entonces, claro, ahí aprovecha la derecha y entra y dice, ¿a quién le estamos dando esta plata? Una de las cosas que me decían varias personas que trabajan en el sector de las comunicaciones en Estados Unidos es que pues uno de los grandes problemas que tiene la radio pública fue que se volvió un nicho, como un refugio ideológico de la izquierda. Entonces, y debería ser de todos. De todos, entonces, porque pues es algo público, es no del gobierno, más sí del Estado, que ahí exactamente. Es donde entonces, todos convergen y debería haber cabida para todos. Claro, entonces lo que ha sucedido un poco con la radio pública en los Estados Unidos es que han entrado a mirar y han encontrado que todos los funcionarios son cuota política de alguien. Oh, mira. Entonces, es como, para eso no es la radio pública. La radio pública no debería ser para eso la radio pública. La radio pública debería ser para atender unos públicos que sí, que no son tan grandes, sí, ¿no? Para, no sé, educar, en fin, hay un montón de principios, dependiendo de dónde se haya desarrollado ese ejercicio de la radio pública. Pero lo que me decían la semana pasada varias personas que trabajan en medios en los Estados Unidos es que cuando la administración de Trump entró a revisar las redacciones, todos los funcionarios son demócratas y por supuesto son puestos allí por el senador de Washington, por el senador de California. Entonces, es injustificable. Es injustificable. Uno dice, no. Sí, no entiende. Que el deber ser de toda radio o medio público es que tenga la alternativa de llegar a todos los públicos. Claro. Democráticamente. Claro. Hablando. Que pueda atender sin ningún sesgo político. Sí. A los públicos. Imagínate. Es imposible. Entonces ahí es donde la derecha aprovecha en Estados Unidos y dice, ¿por qué estamos financiando a la oposición? En medios. Uh-huh. Y ahí es donde empiezan a cerrar. Pero en el caso del Tiny Desk, pues es que el Tiny Desk es, repito, el único producto de la radio pública estadounidense que hace dinero. Claro, y ya ha tenido una gran producción. ¿Qué patrocinadores tienen? Esos los patrocina Nissan, ¿no? Ah, sí, no sabía. Claro, no, es que lo Alejandro que te digo. Marín. Ese producto no lo van a acabar, primero, porque los alcances son muy poderosos. Segundo, porque su relevancia cultural es equivalente a la plata que está haciendo. Tercero, porque tiene patrocinadores. Pero mira que no lo veo. Claro, al comienzo de cada Tiny Desk. Oh. Tú abres y lo primero que ves es una imagencita en negro que dice This Tiny Desk is brought to you by Nissan. Claro. No les toca. Por supuesto. Sí, porque pues donaciones y eso no es muy complicado. Porque, o sea, ellos reciben las donaciones. Y creo que eso hace el Tiny Desk un ejercicio tan responsable y tan bonito de cultura, de difusión, de promoción. Ellos se ponen todo. Claro. Ellos iban metiendo claro. Todo artista. También. Pues, bueno, más, digamos pues, que me da la impresión de que después de pandemia o durante pandemia se dieron cuenta que los públicos latinos éramos públicos muy atractivos en términos de alcance, que hacer, no sé, Fade, hacer Bad Bunny. Tangana, hacer, ¿qué más? Por ahí vi esta semana a esta chica que se supone que es de Pereira, ¿vieron? A la pelada esta, no es Calibuchis, a la pelada esta que es que es criada en Gran Bretaña, pero en algún momento dice, yo soy colombiana, y, una cosa, no. Y todo el mundo está en TikTok y en Instagram, ¡ay, una colombiana en el Tiny Desk! Y yo decía, ok, yo no he visto, pero sí vi por ahí la noticia, pero okay. Lo que... sí, venía el comentario es que el Tiny Desk se ha dado cuenta, pues obviamente por demografía y por estudios analíticos, pues que es mucho más, sí, mucho más provechoso en términos de números poner a Fade en el Tiny Desk, claro, que poner a, no sé, a quién te digo yo, poner a Gautier, por ejemplo, no sé, alguna cosa. Pero igual, en general, el producto es excepcionalmente sí, bueno. Está muy bien ejecutado. Y se mueve muy bien. Siento que está pasando, creo que ahora ya no tanto, en su momento el Boiler Room, que se convirtió como en una marca mundial, que ajá, llegaba a... Sí. Ahora ha caído lo del Boiler Room, no lo he vuelto a ver como tan fuerte como antes. Sí, no es tan relevante culturalmente, no, pero es que lo que tuvo el Boiler Room fue que fue el precursor de los lives. Sí, sí, eso sí. De los live streams. Entonces, en su momento era muy disruptivo ver a Keitranada en la sala de la casa de un amigo con 50 pelagatos detrás de él. Parcheando ahí y poniendo música y toda esa vuelta. Era muy sorprendente. Sí. Y ya después como que regresó a su nicho, aunque el año pasado vi un par que se hicieron virales, ¿no? Vi uno de un DJ japonés. Ah, fantástico, el que es calvo. Sí. Sí, sí. De pronto ya no están tan interesados en ese nivel de impacto. Mientras que por el lado del Tiny Desk, repito, sí ha habido una cercanía a lo latino, ¿no? Sí. Lo latino ha cobrado mucha fuerza. Ahora, el año pasado hubo cosas de anglo muy buenas como Sam Smith, como sí, Justin Timberlake. Este año el Tiny Desk de Clips fue muy chévere, probablemente. ¿Tú ahí te volviste a encontrar con ellos por ese Tiny Desk? Sí, claro. Yo siempre he sido muy fan de los Clips, pero pues el regreso de ellos con este disco llamado Let God Sort Them Out me ha parecido maravilloso. Y que hay unos grandes Tinies. Sí, o sea, sí, hay cosas muy chéveres. Lo de Tangana en pandemia fue una locura. Es una obra maestra de la televisión. Muy bueno. Está muy bien realizado. El de Astromae es sí, increíble. También. Es muy bonito. Es espectacular. No, hay de todo y de verdad. El de Mac Miller. Miller. De Mac Miller es maravilloso, es bellísimo ese Tiny Desk, que es súper stripped down, súper sencillo. El de Fade a mí me gustó mucho, me pareció increíble. Era en una tiendita. En una tienda tomando guaro. ¿En dónde? ¿Acá? Por allá en Medellín. Sí, claro, por allá en Medellín el man sale así muy toñero. Bueno. Se monta en una moto y una chica se monta con él. Ese me parecía muy bueno. Billar, o sea, es como entrar a un estanco típico. Sí. A mí me gustó mucho ese. Está muy bueno. El que nunca me gustó mucho, aunque entiendo, fue el de Justin Bieber. Okay. Que fue como en una salita y pusieron en la ventana ahí como una pañoleta de esas para ir a la playa y ya. Sí, sí, sí. Ese me pareció... Nah. Sí, ¿sabes cuál me gustó mucho a mí? El de Tyler, The Creator. Es que es fantástico. Ese es muy bonito porque visualmente es increíble. Ese tipo tiene una perspectiva sí, visual de su imagen muy bella. La tiene clara también. Sí, sí, sí. El mío favorito de toda la vida es Miguel. Porque Miguel es una cosa, la voz de Miguel. A mí me parece increíble que Miguel nunca... pues no haya sido como ¡pah! ¿Cierto? Con semejante talento, gracias, con todo, no sé, sí, se quedó como ahí. Hay pocas personas que llegan a Miguel. Sí, es cierto, y eso que tuvo también colaboración con uno de los BTS. Sí. Pero en y Colombia no, se pregunta por Miguel y no, le dicen ¿quién? ¿Luis Miguel? Claro, el claro hijo del sí, sol. ¿Cómo es que le dicen el rey? El sol de América. El hijo del sol, ¿no es? ¿A quién? ¿A Luis Miguel? Es que el hijo del sol. Que también, si usted se pone ahí, lo uno da al otro. Sí, claro. Pues bueno, mire, el asunto es que para los interesados, para los que están pendientes de este tema, que no son muchas personas en realidad, pero que seguro oyen esta emisora cuando tienen la oportunidad, el asunto es que esa información de que el Tiny Desk está en peligro no es cierta. Y que pues lo que sucedió recientemente con el cierre del Public Broadcasting Corporation tiene más que ver con temas políticos de carácter programativo y ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la radio pública, que de todas maneras siempre está en la mira de los políticos, no importa en dónde estén. ¿Mira? Gran Bretaña, Estados Unidos, Colombia, donde usted ponga una radio pública, siempre va a tener un político mirando qué hacer con ella. Claro. Sí, claro. Son las mañanas de la X103.9 FM. This is it. Aquí está Kelis. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver con tres adjetivos que usted cree o creería que sus mejores amigos usarían para definirlo o definirla. Muramasa con Lovesick y A$AP Rocky en Mañanas de la X103.9 FM. En instantes, opiniones, comentarios, adjetivos que la gente, audiencia, Nación de Más Música cree que sus mejores amigos opinarían de ellos si les preguntan algo sobre ellos. Estas son las mañanas. La XCTP te invitan a la Feria Laboral Bilingüe este 13 de agosto en el Gaming Arena y presenta la hora en la X son las... La mayonesa que compré me tienen... ¿Tienes que hacer mercado? Mercado. Ay, tan ay, Dios bueno. Mío, qué rico. ¿Y gran plan para viernes? ¿Y llevas todo? ¿O se te olvida siempre no, algo? Siempre se me olvida alguna cosa. Tú sabes que yo soy así. Sí, yo sé. Hablemos de los de lo que ha dicho la gente, que ha dicho la gente de los adjetivos. Muy que... divertidos, la verdad. Alex dice, mis amis me dirían, la loca de los gatos, está feliz bien y aventurera, así la describen a ella. Oscar dice, me identifican como juicioso, responsable y aburrido. Eso era lo que tú estabas buscando, que alguien dijera eso, que es, me identifican como aburrido. Juicioso, responsable y aburrido. Diana dice... Me identifican como buena anfitriona. Siempre tengo cafés, galletas, bizcochos, maní, queso y bocadillo. Mira, sí, Diana. Ahora podrías enviar y también quedarías como una dadora. Sí. Me generosa. Gusta esa clase de amigos. Sí, es verdad. Dice que también es incondicional. A ninguna reunión de celebración de un familiar o amigo digo que no. Y que es muy disciplinada. Cuando me meto en algo, sea un curso un entrenamiento, lo hago de principio a fin. Bien, perfecto. Muy bien. Está bien. Carolina dice, según mis amigos, yo soy una guerrera. ¿De Dios? Tierna e inteligente. Guerrera me gusta, de Dios. Guerrera. Yo tenía una amiga que me decía, a mí me decía, usted es la reina de la resiliencia. Sí. Es que he vivido momentos. ¿Eres muy resiliente? Sí. Hay un meme que dice, si no fuera, gracias por decirme resiliente, pero si no, moriría. Nos toca sacar, es que no es fácil, amigos. Camilo dice, mis amigos dicen que soy solidario, leal y alegre. Ah, muy bien, bonito. Jaybo, perfeccionismo, amabilidad y lealtad. El perfeccionismo yo no sé si es una cualidad, ¿no? Porque se sufre, hay un dicho que hay dice una presión. Que el perfeccionismo es enemigo de lo bueno, sí. Lo perfecto, pero entiendo. Y Alex dice que tú no eres... creído. Qué bueno, gracias Alex. Se encontró contigo en un ascensor y fuiste el amor hecho persona. ¿Ah? Eres el amor. Yo quiero decirles algo a todos los que dicen que yo soy creído. A ver. Señor. Yo nunca le niego un saludo a Naiden. Porque eso es bonito. Yo, si me saludan, yo saludo. No, sí. Y tú entras si saludando, me... yo he visto. Yo no... O sea... Vuelvo y te digo, si crees que soy creído fue porque en algún momento como que te dejé con el saludo alguna cosa y había como tres o cuatro personas más o estábamos y en no un te evento. Diste cuenta. Y pero voluntariamente dejarte con el saludo en la boca, nunca, jamás lo voy jamás a hacer. Jamás. Es una educación. La es mamá educación. Me enseñó esa vaina. Exacto. Salude. Y gracias. Exacto. Salud y diga gracias. Siempre. Sí, mira, sí, oye sí. Esto. Son los Rolling Stones. No, estos son los Primal Scream. Esta es la fiesta de Halloween de Páramo. ¿Cuál es tu favorita de ellos? Oh, la Loaded. ¿Tú sabes que Loaded significa drogados? Ay, and mire. We wanna get loaded. Mira, no pensando que recargado con la Shawanda. Con cosas naturales. A ver, repitan conmigo, niñas. No, yo dije, ya mira, ashwagandha. No. Así no se dice. No, la de Akawanda, acuérdate. Así, la de Wakanda. La Wakanda forever. Repitan conmigo, niñas. Señor. A ver. Ashwagandha. Ay, lo dije bien, ashwagandha. Lo santo. Ashwagandha. Oh. Óyelo, oye. Óyelo, Rocky. Báilalo, Rocky. Okay. Esa canción, ¿tú te acuerdas en qué película sale? No, ¿en qué película sale? En Bridget Jones. Ah. Sale cuando ella se cambia de ropa. Sí. Para ir a, y está lloviendo, hay un gran charco, que se empieza a bajar con varios, y el taxista le dice si sí o si no, ahí, es fantástico. Bueno, estos señores vienen a Bogotá a la fiesta de Halloween. De las grandes fiestas, te digo. Con Block Party y esta gente. Y Super Litio. No falta sino Oasi. Ahí es bueno. Nada fiesta, no. Ya son de muy, ya son otro nivel, estadio. ¿Viste los tenis nuevos? Las lengüetas. Divinos. Sí. Uno, la cara de uno y la otra lengüeta, la cara del otro. Muy chévere, muy cool. El de merch sí que está bueno. Todas las colaboraciones que hicieron con todas las marcas me gustaron mucho. Sí, chéveres. Chéveres. Yo compré tanto merch. Había unas que, ¿era con qué? Ah, con Levi's. Hicieron con Adidas. Yo compré la chaqueta. ¿Sí? ¿Esa la tienes? ¿Y cuando, la chaqueta Levi's? ¿Y te la pones el lunes? Bueno, la traigo el lunes. Uh-huh. Porque hoy trajo busito. Todos traje los días mi saco de algo. What's the Story Morning Glory. Todos los días va a traer algo del merch. Sí, sí, sí. Y en un año va a seguir trayendo. Claro. Que dijo que comprobar. Se llama Loaded. Esto es Primal Scream. Disfruta este Happy Friday, amigo, amiga. En Mañanas de la X. Descubre música que no habías escuchado antes. Mira, esto es de 1992. Fue por ese lado que muchos llegaron a esa canción. Yo llegué por esa película. Sabrosura pura. Esto era el momento en el que los británicos querían ser profundamente caribeños. ¿Pero no lo ves como un hijito de Happy Mondays? Son los hijos de los Happy Gracias, Mondays. Sí. Pues escucha la clave, mira. Sí, claro. O sea, ellos quieren. Ahí está. ¿Qué Happy Mondays? El origen de muchas cosas. Jamás pensé que los Primal Scream fueran a venir a Bogotá. Nunca se me ocurriría traerlos. No. Ahí está. Ellos hicieron un disco muy bello el año pasado. ¿Ah, sí? ¿Cómo es que se llama el cantante de este grupo? Tom Gillespie. Ya te confirmo. Él se llama Bobby Gillespie. Bobby. Él estaba, mira. Precursor él de. Fue el baterista de Jesus and Mary Chain. No jodas. Mira, ahí tengo el dato. Es que güey madre. Óyelo. Ellos fueron muy grandes. Justo antesitos de Oasis. Sí, 1982 arrancaron. ¿Los Primal Scream? Sí. ¿En serio? Oh, llevan un tiempo. Sí, era una. Esto es mucha rumbita tan sabrosa. And we wanna get loaded. Es que estaban rodeados también de muy buena gente. Sí, claro. Imagínate que estaba Andy Bell, el guitarrista de Ride, que hoy en día es el guitarrista de Oasis. Por ahí estuvo también Kevin Shields, que fue de My Bloody Valentine. Imagínate. Más que, es que no. Te digo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mucha gente pasó por ahí. Stuart May. Sí. Usted escucha Las Mañanas en la X 103.9. We'll be right back. We Wanna Get Loaded. Y con este así ritmito, así todo cadenciosito. ¡Ay! Esto discotequerito y esto en Londres, nosotros dos, Dirty, a los 17, 18 años de edad. Mira, habría... la vida nos puso aquí por alguna razón. Yo en creo. Los tiempos que nos puso. Primero no nos podía poner chiquitos juntos porque no hubiéramos sobrevivido. Yo creo que no. Algo nos habría pasado, uno de los dos se habría muerto por un bar, cayéndose por un barranco, montados en un carro de balineras. Sin frenos, llegado, miren, señora Margarita, le traigo a Alejandro, Alejandro con un brazo así colgando. Colgando, sí. Yo sin uno. Y en la juventud, pues obviamente, nuestra inclinación hacia a las sustancias. Al exceso. Habría tampoco generado una sobredosis. No estuvo bien. Los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos los tiempos de Dios y por eso traen a Primal Scream cuando ya no nos podemos alcoholizar ni drogar. Que los vamos a ver sobrios. Nos vamos a acordar. No te imaginas. No, ya estás. Ni siquiera los vamos a ver. No. No vamos a ir. No vamos a ir. Ustedes, de verdad. Ni siquiera vamos a ir porque, pues, no, porque van a subirse a las 2 de la mañana. Hace 20 años era una claro. felicidad. Hace pero 20 años estallaba hoy, el ácido a esa hora. No, hoy por hoy se estalla la espalda, las rodillas, las ciáticas. Exacto. Ahora. Todo. Sí, cuando uno ya confiesa que... No, mentiras, no. Sigamos, continuemos. Bueno, Cami, hablemos de inteligencia artificial, Apocalipsis sí. y James Cameron. Sí. Pues James Cameron siempre ha estado como muy a favor de usar la inteligencia artificial como herramienta para procesos que son muy tediosos para los seres humanos. Sí. Él siempre habla de, hey, hay que aplicar la inteligencia artificial para la producción audiovisual, para hacer muchas cosas que pueden ser muy tediosas para los seres humanos, pero sí tiene que haber... alguien que controle esto. No, porque sí se puede ir lejos. Claro, él decía, miren, debido a que el escenario de operaciones es tan rápido y los plazos para tomar decisiones son tan cortos, se necesitaría una superinteligencia para poder procesarlo todo. Y tal vez seamos lo suficientemente inteligentes como para mantener a los humanos en el circuito, o sea, deberíamos. Pero los humanos, pues, somos falibles. Podemos cometer errores y eso, pues, ha llevado... que hayan incidentes internacionales o que estemos al borde de algún incidente. Y ahí es donde dice, ahí estaría bueno que llegara la inteligencia artificial o una superinteligencia y pudiera hacer todas estas cosas, pero con un humano al mando. ¿Por qué? Porque podría terminar esto como al final de Terminator. Dice, nos van a acabar. Cuando en una producción y demás se combine de pronto la inteligencia artificial para que use cosas como las armas y demás, pues esto puede pronto llegar a que termine como Terminator, un desastre total. Entonces él dice, sí funciona la inteligencia artificial, pero no debería combinarse nunca con el sistema de armamentísticos. Ah, ya, sí, no, alejen la inteligencia dice, artificial. Dice, no, de esto las podría armas. Poner en peligro a todo el mundo y se podría convertir en un apocalipsis al estilo de Terminator. Eso fue lo que dijo a la revista Rolling Stone. Igual no va a pasar porque yo sí creo que para evitar costos humanos, lo que van a hacer es entrenar inteligencias artificiales para ir al ataque, ¿sabes? Y evitar que vayan personas. Entonces ahí ya se le da el poder a la inteligencia artificial. A la inteligencia artificial. Me parece complicado mandar a la gente a robots a la guerra porque entonces ¿dónde está el negocio? Claro, ¿dónde están los muertos? En los robots. Que tú, cuando tú entras a la guerra, entre menos gente haya y la mayoría muera, es más fácil conquistar y quedarse con eso. Yo sí creo eso. Me parece complicado. O sea, cambiarían las reglas del juego en una guerra, mucho. Claro. Pero pues para evitar bajas sí, yo, humanas. Sí, él, yo, lo que dice es que no lleguemos nunca a combinar esto, ni siquiera por producciones, que la inteligencia artificial o un robot sepa manejar o controlar armas. Sí. Vamos a ver. Porque es que podría ser, si él lo está viendo desde la parte de producción, dice, de verdad será una gran ayuda, pero... así como podría ser una gran ayuda, puede salir muy mal y no debería entrenarse a la inteligencia artificial o a un robot con armas. Eso definitivamente no. No va a salir bien. Sí. Bueno, mira. ¿Vieron a Tim Cook con Trump entregándole un lingote de oro? Ay. Tim Apple. Tim Apple. Yo pensé que se iba a demorar más, que iba a resistir más, porque el hombre estuvo resistiendo con el tema de los aranceles, que no se estaba resistiendo en traer su mano de obra a Estados Unidos y quedarse en India, estaba mirando cómo cogía para India, pero lo vi tan servil. Que ay, cierto. Volviendo a las épocas del fascismo. Al inminente ayer fascismo. Estaba en ese libro que leí de Eichmann en Jerusalén. Dicen que Auschwitz era, ¿cuánto? Como 18 kilómetros. Sí. O sea, eso era una cosa aterradora. Claro. Sí. Pero que no eran solamente los campos de concentración, sino que las empresas más importantes de Alemania tenían mano de obra. Montaron ahí plantas porque los nazis les dijeron, a nosotros les damos la mano de obra. Y yo veía ayer a Tim Cook con Trump y decía... Exacto, entiendo. ¿No? Como que, ¿verdad? Sí, exacto. Ahora, uno se queja de ese tipo de manifestaciones desde un iPhone, entonces pero es su plata, la hipocresía. Es potente. Mira, porque Nokia nunca desarrolló tan bien, si no tendría un Nokia. Sí, ayer vi eso y dije, ah. Mira, desde mi iPhone no estoy de acuerdo, pero sí. No compres más iPhones. Pero somos bien obviamente incoherentes también. Sí, claro. En fin, la hipotenusa. No hay nada que hacer. Estamos arrodillados ante el poder del capitalismo salvaje y no hay nada que hacer. Exacto. Es cierto. Igual, y también como a la coherencia del mensaje. Hace poco yo veía y le contaba a Cami que vi desde la voluntad y sé que lo hacen una historia de alguien que mostraba lo de la hambruna que está pasando en Gaza. Y unas imágenes durísimas que salieron. Sí. Y la historia que le seguía era esa persona mostrando una vitrina llena de pan de bonos y de, ¿sabes? O sea, sí, fue en un brunch gigante. Como un choque. Estás compartiendo este mensaje durísimo de la hambruna y tu siguiente historia eres tú llena de... Pan de bonos. Por todo lado, en un brunch exquisito. Como es el timing. Sí, es como, ay, sí, me siento mal, pero bueno. O sea, no estás allá, no nos toca. Sí, digamos, no estoy diciendo que dejen de comer como solidaridad. No, no, es como más... la banalidad del cómo se vuelve paisaje. Todo. Sí, es la banalidad del mal, te digo. Ahí está. Y seguro lo hace desde su buena intención compartirlo. Óyeme, y la otra cosa es que la mayoría de la gente que uno ve haciendo eso siente que moralmente cumplió. Claro. Con la sociedad, con Gaza y con todo el mundo reposteando ese content. Pero tu siguiente historia. Pero es su esa. Siguiente historia es en un brunch en un hotel fino. Qué fácil es agitar un pañuelo a la tropa solar del manifiesto marxista y la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar sale la oportunidad. De Silvio Rodríguez. Viste, sí. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Dos. Para que no las puedas convertir en cristal. Despertó mi mamerto interior. Disculpen ustedes, respetables oyentes. There's nothing colder than your Lord con What Was That en las mañanas de la X. Bueno, estamos hablando aquí por fuera de micrófonos con Camila, que esa es una gran canción. Y que sentimos que no le dieron el cariño y el amorcito que merece a What Was That, The Lord. Y la Dirty contestaba, no pasó mucho. O sea, le complementaba que no pasó mucho y me quedé pensando. Creo que es una buena discusión para tener porque ¿qué es que esté pasando algo realmente en estos momentos en la música? Yo siento, entonces decía Dirty, Sabrina Carpenter. Obvio, el fenómeno así gigante. Y yo digo, pero ¿qué tanto verdaderamente está pasando con Sabrina? Es decir... Siento yo que, aunque sí hay un nivel de fama gigantesco producido por redes sociales y su forma de penetrar los algoritmos de las nuevas generaciones para consolidar a estas figuras icónicas como Sabrina, no es lo mismo que hace 30 años, y perdónenme la vejez, sí, no, pero sí, cuando salía un artista que todos conocíamos. Sí. Ya tú puedes salir a la calle y te puedo garantizar que de 10 personas a las que le preguntes, y me encantaría hacer este ejercicio, en serio que es un ejercicio que amaría poder hacer si no fuera tan problemático legalmente, de coger a la gente en la calle y ponerle unos audífonos y decirle, ¿qué es? ¿Qué es esto? Y te garantizo que 10 de... 9 de 10. Que, no van a saber. Que por lo menos 3 de 10 personas saben quién es Sabrina Carpenter. Sí, es decir, no, el 70% de la gente no sabe quién es. Yo le dispararía menos. Yo creería que 1 de 10. ¿1 de 10? Bueno. Muy poco. Ah, pero usted le pone el señorazo. Y desde el principio al final se lo saben. Y no tiene la fama en comparación. No. No, porque sí es lo que habla acá, es verdad, es cierto. Está. Entonces, ahí está la discusión. ¿Qué está pasando? ¿Qué es que esté pasando algo? Porque es que es como que, no sé, con esta chica me parece que buscan hacer lo mismo que está pasando con Sabrina. Y obviamente no lo van a lograr porque es otra cosa completamente diferente, pero quieren los mismos números porque ella los tuvo hace 10 años cuando lanzó Royals. Pero es que, claro, pero es que además de eso, Lord estuvo fuera de los escenarios mucho tiempo. Real. Básicamente morir esa carrera y ahorita está otra vez como reinventándose, suena muy bien, pero siento que estaban esperando que fuera el mismo hype de Royals y de pronto la gente ya no. Claro, ya no. Sí, ya la sensibilidad no está ahí. Uh-huh. ¿Y el K-pop? Bueno, el K-pop es otro fenómeno. Es un fenómeno incomprensible. Muy... Exacto. Porque yo parece no ser gigantesco también. Y tú sales a la calle y preguntas y la gente tampoco tiene ni idea. Ah, no. No, eso sí. Y digamos que cogiendo ahí la mano y tomando lo que en estos momentos está siendo muy viral y por lo menos llega a listas, es K-pop. Demon Hunters. Sí. Que es con esta canción. Es una serie animada, ¿no? Ajá, sí. Una película. Es una película animada, perdón. Es una película que tiene una canción que está en los primeros lugares, está en el Billboard 200, el álbum completo de la película que se llama Golden de Hunters. Y lo que pasa es que están mirando, estuvo hablando Ted Sarandos, que está feliz con lo que está pasando, y se habla, hay rumores que se convertiría en otro cortometraje, varias secuelas y un musical. Quieren hacer la adaptación en live action y les gustaría hacer un musical. Okay. La historia viene de dos grupos de K-pop y daría para eso, hasta para hacer una gira conciertos con los dos. Okay. Entonces quieren meterle mucho dinero porque está siendo número uno en plataforma de video, número uno en audio. Sería como ese fenómeno de este momento, ese fenómeno, pero sigue siendo un fenómeno de nicho. De nicho. Y que además es temporal, es muy temporal. Ahora, creo que la palabra nicho hay que redefinirla, ¿no? Sí. Es grupo pequeño. No. Un especializado nicho, en... Exacto. Un nicho puede ser de 2 millones de personas. Okay. Tú puedes tener un nicho de 2 millones de personas. Ya. Que te consumen específicamente. Claro, eso. Tú puedes tener un nicho de un millón de... De, o sea, Taylor y sus Swifties son un nicho. No. No creo. Creo que ahí hay un appeal masivo. Uh-huh. Okay. Creo que ha habido un acceso más mucho más grande del que el nicho permite. Uh-huh. Cuando te expandes más. Sí. Por ejemplo, Morgan Wallen. Es nicho. Totalmente. Es un nicho. Ya. Yeah. Aún siendo gigantesco. Uh-huh. O así. Es nicho. Ya va. Y estamos hablando pues de 750 mil personas que fueron a verlos en Londres. Mm. Interesante, ¿no? Es un tema interesante hacia dónde va todo este rollo, pero bueno, lo cierto entonces es que lo de Huntrix sí es un fenómeno. Sí, es impresionante. Sí es un fenómeno gigante. ¿Sabes? No, ¿sabes cómo lo veo yo? Guardando cuando pasó lo mismo con Gorillaz. Es un artista. De acuerdo. De ficción. Sí. Sí, sí. Que está recreado, obviamente son artistas reales, pero lo que te está vendiendo es el personaje. Tremendo. bien manejadito el, muy bien, el cuento. Uh-huh. Bueno, hablemos de Happy Music. Happy Music. Cristina Aguilera es. ¡Ay, sí! El Millennial Chronicles de la semana pasada fue sobre Cristina Aguilera. Y ahí me di cuenta que estamos otra vez en el 2000, Alejandro. Porque pelearon otra vez el Team Britney y el Team Cristina. Ah, ¿se agarraron? 2000. Camila trajo angustias. Sí, hemos vuelto otra vez. El seriado se llama The Millennial Chronicles, por si usted no lo ha visto en nuestra cuenta de Instagram, es Camila Opegui haciendo un repaso por la nostalgia milenaria. Sí. La Millennial Nostalgia, y de vez en cuando pone a pelear a todo el mundo. Sí. En esta ocasión, Cristina Aguilera hace parte del seriado con sus observaciones sobre Cristina y su impacto en la cultura millennial de comienzos de los 2000. Así es. Que está más de moda ahora. Ahora se llama Y2K. Es que le pusieron así. Y2K 2000. Sí. Sí, o Y2K. Sea, que fue todo este fenómeno del y cambio del cero. Está súper de moda. Está súper de no moda. No solamente el tema musical, la ropa. La ropa. Es el regreso al Y2K. Todo está volviendo, el regreso al Y2K. Toda la nostalgia que nos trae. Están volviendo a aparecer películas que hace mucho tiempo no aparecían. Están trayendo otra vez esas películas que fueron tan importantes en los 2000. Están, por ejemplo, Freaky Friday. Freaky Friday, su primera película fue hace 22 años y está otra vez de vuelta y está agarrando otra vez a todos los dos mileros, los millennials que están así deseando todo. Ha vuelto todo. Y ha vuelto Cristina entonces con todas las de la ley, entonces... Esta canción que es una de mis favoritas de su álbum, creo que fue el primer álbum que yo escuché de Cristina Aguilera. Lo escuché en español, se llamaba Mi Reflejo. Esta canción tenía una versión en español que era Ven Conmigo, okay. Pero en inglés. Come on over, baby.